Georgia, marzo de 1982. Un grupo de trabajadores de una empresa argentina desembarca en las islas para efectuar el desmantelamiento de una vieja factoría ballenera. Inglaterra considera ilegal el desembarco. La Argentina desestima las protestas británicas. Este episodio constituiría el detonante inicial de la grave crisis entre la Argentina y Gran Bretaña y sus aliados. 33 de mano. Informe 1982. El final de la dictadura. Paro de la CGT y guerra de Malvinas. Parte 2. En la fría mañana del 2 de abril de 1982, la Argentina ponía en marcha el operativo Rosario. Su destino: recuperar las Malvinas. ¿Sabe con quién está su hijo y qué está haciendo ahora mismo? Se lo dejo para que lo piense. Cuando el peligro acecha, hay que esperar pacientemente el momento de actuar. Para no errar el disparo. Saber esperar es saber luchar. Argentinos, a vencer. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Hidalgo pueblo argentino, tiende sus manos al adversario, pero no admite discusión sobre sus derechos, que pacientemente y prudentemente hemos tratado de reivindicar. Comunicado del Estado Mayor conjunto. Argentina Televisora Color, juntamente con los canales 9, 11 y 13, para toda la República Argentina, presentan primeros combates en las Islas Malvinas, mayo de 1982. Porque en verdad, señores, vamos a compartir desde este momento una página dramática de la historia contemporánea. Las primeras e inolvidables imágenes de los primeros momentos de la guerra de las Malvinas que estamos librando. 8:23 de la mañana, se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad. Misiles nuestros se dirigen en busca del enemigo. Ha sido objeto también del ataque en Ciudad de Formosa, pero no ha sido alcanzado por ninguno de los disparos enemigos. Uno de los tantos aviones enemigos caídos en la guerra de las Malvinas que el enemigo no sabe reconocer. Esta fue una forma de decir: aquí estamos y no nos movemos. La constancia elocuente, definitiva, de que nuestros partes de guerra eran exactos para decirle al mundo que ellos aquí están de más. La emoción más grande que tuve esta mañana fue cuando vi que habíamos tomado otra vez las Malvinas. La verdad es que el ejército ha cumplido con lo de ellos. Tiene que defender a toda cuesta. Solidario con la actitud de gobierno. Me desperté muy feliz, chocha. Una alegría muy grande. Estoy muy feliz, orgullosa. No sé las consecuencias que va a tener esto. En el ataque, en la trinchera, estarán cantando juntos con nosotros el himno nacional argentino. En el día de la patria. Antes de que nos vayamos, Cacho, lo único que quiero es recordar en este momento las palabras de nuestro canciller cuando estuvo acompañándonos durante estas 24 horas. También dialogamos con el general Osvaldo Jorge García. ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en más, señor? En principio nos vamos a quedar para siempre en las Islas Malvinas. Margaret Thatcher daba la orden: la flota debe avanzar. Como gobernador militar, debo asumir el comando de todas las fuerzas que están en la isla. Una fragata recibe impacto de 14 cohetes. Una fragata incendiada y tres fragatas incendiadas. Las fuerzas argentinas en la zona operan de acuerdo con los planes previstos. Otro cable urgente es de Washington. El canciller argentino Nicanor Costa Méndez dijo hoy que el ataque británico contra su país pone en grave peligro la paz mundial. ¡Viva! Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Ese soldado está castigado por robar y ahora lo voy a estaquear a usted también. A mí no me van a estaquear nada, si nos están cagando de hambre. Yo diría que nuestros muchachos están con... No te enseñaron a limpiar el arma, ¿no tuviste instrucción? 15 días nada más. Le hemos propuesto a usted el primer parte de guerra. Habrá más hasta que la guerra termine como va a terminar. Triunfa. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se elaboró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. Seguí escuchando 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen de Bariloche.